Osama Bin Laden ha sido capturado. Pon la televisión para verlo. En la CNN lo han dicho. Aunque las imágenes solo han sido divulgadas por una cadena de pago, pero pronto se emitirán las primeras fotografías, aunque ya se conocen algunas. Así reza un mensaje de correo electrónico que lleva recorriendo el mundo de Internet desde hace unos 2 meses. Viaja de mensaje en mensaje encadenado. Quizás son millones las personas que lo han recibido. Dios salve a Estados Unidos, finaliza diciendo el texto. Así es el contenido de la última leyenda urbana, pero el asunto es más serio y complejo. Lógicamente, en cuanto pasan unas horas, el receptor del mensaje descubre que la información es falsa. Sin embargo, el autor del texto no busca perpetuar la duda sobre la noticia. Al contrario, busca que el impacto sea inmediato. Y es normal, puesto que si descargamos nuestro correo y encontramos un mensaje con la noticia, de buenas a primeras nos vamos a sentir más que interesados. A fin de cuentas, sería una de las informaciones más importantes de todos los tiempos. Es entonces cuando abrimos el mensaje, puesto que queremos saberlo todo sobre el asunto. Pero es que es más, pues el creador del correo electrónico ha insertado esas imágenes como documentos añadidos al mail. ¿Quién no querría verlas? Se trata de un fichero comprimido en formato zip. Y es que dicho fichero incluye las primeras imágenes de la captura de Bin Laden. Entonces, aún impactados por la noticia, sin haber encendido aún el sentido crítico, abrimos el zip para ver las fotos. El problema puede llegar después, e incluso puede ser serio. El zip no se abre, no hay fotos. Pero mientras las buscamos, no nos hemos dado cuenta de algo. Y ese algo es que el programa SymmetroJan se ha instalado automáticamente en nuestro disco duro. No seremos conscientes de ello, pero eso significa que quien ha creado el falso mensaje, con la falsa noticia, ha incluido un auténtico troyano en nuestro computador, es decir, podrá acceder a nuestro ordenador a distancia, y a partir de ahí cometer las fechorías que desee. Robarnos información, adquirir los números de nuestra cuenta bancaria, datos personales. La historia de esta leyenda urbana se remonta hace varios años. La primera vez que emergió de forma masiva fue en julio del 2004. Entonces, la cadena de televisión BBC ya informó de la falsedad de la noticia y dio a conocer que el mensaje incluía un programa troyano. La advertencia no sirvió y justo un año después una nueva ola de mensajes se extendió, aunque esta vez el troyano era distinto. En algunos de esos mensajes incluso se decía que Bin Laden se había suicidado. También la BBC informó de la falsedad y dio a conocer que las empresas informáticas McAfee y Panda habían descubierto que más allá de una inocente leyenda urbana, los mensajes con la información incluían veneno para nuestros ordenadores. La conclusión a toda esta historia es que los creadores de virus han utilizado la forma de expansión de las leyendas urbanas en un método para distribuir virus informáticos. Sin embargo, en no pocas ocasiones la historia es bien distinta. Pongamos un ejemplo, pero hay decenas de ellos. Seguramente casi todos los que nos escuchan han recibido correos electrónicos similares. Nos remontamos a septiembre de 2003. Entonces, un texto llegó a millones de ordenadores. Según él mismo, las empresas Microsoft y Norton habían descubierto que existía un mensaje que circulaba de ordenador en ordenador. Dicho mensaje se titulaba La vida puede ser maravillosa. Además, el mensaje incluía un archivo adjunto de fotografías animadas que lo demostraban. Sin embargo, el mensaje advertía que según esas empresas, los mensajes que recibiéramos en nuestro ordenador con ese título debían ser borrados inmediatamente, porque contenían un virus que destrozaría el disco duro de nuestro ordenador y toda la información que guardáramos desaparecería. Había que hacer caso a lo que decían desde los laboratorios los sabios de Norton y Microsoft. Pero había algo llamativo, y es que hasta ese momento no existía ningún mensaje que llevara ese título. Es más, el contenido de ese mensaje, que en principio pudo haber sido creado en Brasil, según las informaciones existentes, no fue avalado por las empresas informáticas citadas. Lo tuvieron que negar. Todo su contenido era falso, sin embargo, este y otros correos similares que casi todos los días aparecen en los buzones de mail generan un indiscutible y enorme miedo a los virus que pueden destruir nuestros ordenadores. Un miedo, en parte, exagerado. Y a partir de ahí cabe hacerse la pregunta de quién está detrás de la creación de alarmas informáticas que no están justificadas. Y no lo están porque resulta imposible que un virus llegue por correo y que destruya nuestro disco duro, salvo que al intentar extraerlo, el técnico de turno, casi siempre un aficionado, cometa un fatal error. De ese modo, si sucede, creeremos que es el virus el que ha destruido el computador. ¿Quién sabe si estamos ante la utilización de los mecanismos de leyendas urbanas para extender rumores y miedos? Rumores y miedos que luego tienen unos claros beneficiarios.